a 300 millas en el Ferrari. Los polis no pararon a esconder a Mari. Las pacas todas son olas como DJ Khaled. Yo soy Donald Trump y estos cabrones son Imani. Baby, a 300 millas activo en el Ferrari. Los polis no pararon a esconder a Mari. Las pacas todas son olas como DJ Khaled. Yo soy Donald Trump y estos cabrones son Imani. Millonari. Puteros me extrañan, pero voy a casarme con Carol y eso es para siempre. Y antes de nacer yo ya había dicho real hasta la muerte en el vientre. Un par de asesinatos, pero lo hicimos ver como si fue un accidente. Y en verdad estoy mintiendo, pero es que todo esto es lo que le gusta a la gente. Neymar en el gol, estoy brillando como J-Lo en el Super Bowl. El dinero no me hace feliz, pero siempre yo lloro en el aventador. Todo lo que tiro lo pego, no fallo una, estoy como Jordan en el field goal. Tú dices que tú eres el duro, pero yo soy como contra un bol. Kamehameha, me gusta tu trata, pero no me llega. Soldado en la American, soldado en Barclay, soldado en Las Vegas. Las máscaras de payaso y las pistolas como Joker. Estoy guiando el Ferrari, flow pa'l Walker. Brr. A 300 millas en el Ferrari. Los polis no pararon a esconder a Mari. Las pacas todas son olas como DJ Khaled. Yo soy Donald Trump y estos cabrones son Imani. Baby, a 300 millas activo en el Ferrari. Los polis no pararon a esconder a Mari. Las pacas todas son olas como DJ Khaled. Yo soy Donald Trump y estos cabrones son Imani. Millonari. Papa Benito, I got Perico, watch out for Rico. I got the kilo from Papacito. I pop a X-Men, I'm Magneto. I bought the farm, I'm with a trio. They think I'm frio, I'm below zero. I'm smoking fuego, she sniffing Nino. I'm sipping Lino, like a Zampino. I'm in PR with the AR, I'm in Seattle and Grey, yeah. I'm dripping, she leaking my bit, Puerto Rican. I'm walking around feeling like Error, yeah. I go out, I work out, I play hard, yeah. I go for it, pray for it, wait for it, yeah. Besides the dishes with an 8 on, my pocket look like they put weight on. Me and Double A, we triple OG. Don't tell me I'm pimping low key. One pillow when I'm fistin' the OD. You faded like me, fist emoji. Low cabin, I'm a whole smack. I'm getting new money like an old rapper. And my necklace cost a whole Ferrari. Bust down, got coronavirus, lil' bitch. A 300 millas en el Ferrari. Los polis no pararon a esconder a Mari. Las pacas todas son olas como DJ Khaled. Yo soy Donald Trump y estos cabrones son Imani. Baby, a 300 millas activo en el Ferrari. Los polis no pararon a esconder a Mari. Las pacas todas son olas como DJ Khaled. Yo soy Donald Trump y estos cabrones son Imani. Millonari, yeah.